Sura Nuh, Noé. Esta sura expone en detalle la historia de Noé con su pueblo. Nos relata cómo les invitó a la religión públicamente, luego individualmente, y manifestándose abiertamente. La historia de sus quejas a Dios por el desprecio y la oposición de su pueblo hacia él, persistiendo en la adoración de ídolos, mereciendo el castigo de Dios. Noé, al perder la esperanza de que su pueblo aceptara su prédica, rogó a Dios que les castigara con la muerte y la aniquilación, rogando para sus padres, los creyentes, las creyentes, y por él mismo la misericordia y el perdón de Dios. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Ciertamente nos, Dios, hemos enviado a Noé a su pueblo, diciéndole: advierte a tu pueblo antes de que le sobrevenga un castigo terrible y doloroso. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Ciertamente yo soy para vosotros un claro amonestador, para que conozcáis el mensaje de vuestro Señor, para que le obedezcáis y os sometáis a Dios, cumpliendo con vuestras obligaciones religiosas, y le temáis abandonando lo vedado, y me sigáis en lo que os aconsejo. Entonces, si hacéis esto, Dios os perdonará vuestros pecados y prolongará vuestra existencia hasta un tiempo prefijado, haciéndola una vida larga y exitosa. Ciertamente la muerte, al presentarse, no puede ser detenida jamás. Y si vosotros supierais lo que os esperaba al término de la vida, habríais creído. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Noé dijo: Señor, por cierto que he llamado a mi pueblo hacia la fe día y noche sin descanso, y esto no hizo sino alejarles más de tu obediencia. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Y cada vez que les invitaba la fe en ti, ponían sus dedos en sus oídos para no escuchar mi prédica, y se cubrían con sus vestimentas para no ver mi cara, obstinándose en su incredulidad, ensoberbeciéndose ante mí enormemente. Luego les invité hacia ti con voz alta, luego les invité en público y más tarde en secreto, para probar cada forma y plan posibles. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Entonces dije a mi pueblo: pedid perdón a vuestro Señor por vuestra incredulidad y desobediencia. Ciertamente Él no deja de ser perdonador de los pecados de aquellos que se vuelven hacia Él, enviando desde el cielo abundantes lluvias sobre vosotros, enriqueciéndoos con bienes e hijos, siendo ambas cosas delicias de esta vida, haciendo para vosotros huertas para que disfrutéis de su belleza y sus frutos, y haciendo para vosotros ríos con los que regaréis vuestras plantaciones y daréis de beber a vuestro ganado. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ¿Qué os pasa que no veneráis a Dios en su verdadera majestuosidad, esperando de Él que os honre, salvándoos del castigo, siendo que os creó en fases progresivas, creándoos de una gota de esperma un coágulo de sangre, luego un embrión para luego ser huesos y carne? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. ¿Acaso no veis cómo Dios creó los siete cielos uno sobre otro y puso la luna en el firmamento para que emanara luz, y puso el sol como luminaria para que con su luz la gente de la tierra viera lo que necesitara ver? والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Y Dios es quien os ha creado de la tierra, haciéndoos germinar en ella de forma sorprendente, para luego devolveros a ella. Tras la muerte, y os sacará de ella indudablemente para el juicio final. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Y Dios es quien os ha hecho la tierra plana para que recorráis sus anchos caminos. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Noé dijo: Señor, mi pueblo me ha desobedecido al ordenar a sus miembros que creyeran y pidieran tu perdón. Los débiles de ellos siguen a los ricos que no hicieron más que acumular pérdidas en sus bienes e hijos, tanto en esta vida como en la del más allá. Los adinerados y con muchos hijos planean y conspiran en contra de sus seguidores débiles de una forma extremada. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Y los ricos dijeron a los pobres: no abandonéis la adoración de vuestros ídolos, no abandonéis a Wad, ni a Suá, ni a Yaguz, ni a Yauq, ni a Nasr, que eran ídolos tallados a la imagen de distintos animales, y por cierto que esos líderes desviaron a muchos. Los injustos no ganan con su incredulidad y obstinación más que su alejamiento de la verdad. A causa de sus pecados, fueron ahogados con el diluvio y entrados, luego de su muerte en un fuego de llamas y combustión terrible, sin encontrar fuera de Dios quien les auxilie y les aparte del castigo. Y dijo Nuh, Noé, tras desesperar de su comunidad: Señor, no dejes a nadie que descrea de ti sobre la faz de la tierra, que ronde y se propague en ella. Ciertamente tú, Señor, si no les das muerte y exterminio, desviarán a tus siervos, y no engendrarán, sino a quien sea apartado de la verdad, de gran incredulidad y desobediencia a ti. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Señor, perdóname a mis padres, quienes fueron la causa de mi existencia, a quien entre a mi casa creyente en ti, a los y las creyentes, y no des a los incrédulos más que la destrucción.